Bienvenidos a Cree Crea Radio. ¿Alguna vez te has sentido limitado por lo que creías imposible? Es posible que incluso no hayas sido consciente de esa limitación porque simplemente lo que sea que se te planteaba era imposible de realizar por ti. Hoy me gustaría hacerte reflexionar sobre el poder de desafiar los límites mentales y descubrir nuestras capacidades ocultas. Una vez leí en algún sitio que a los niños pequeños no se les debe decir que no pueden hacer algo. Hay que explicarles que aún son pequeños, pero que cuando sean grandes podrán hacerlo. Creo que eso mismo nos tendríamos que decir los adultos. Que hoy no sepas cómo hacer una cosa no quiere decir que no puedas hacerlo en el futuro. A menudo tachamos las cosas que no sabemos cómo hacer realidad como cosas imposibles. Sin embargo, durante mucho tiempo fue imposible que las personas volaran. Y hoy prácticamente todo el mundo ha viajado alguna vez en avión. También era imposible comunicarse con otra persona en otra ciudad, salvo que fuera por carta, claro. Y ahora no solo podemos hablar por teléfono, también podemos enviar mensajes instantáneos a cualquier parte del mundo. Estos son algunos avances que ha vivido la sociedad en los últimos tiempos, pero también aplica a tu propia vida. Seguro que te vendrán a la mente cosas que cuando eras más joven jamás pensaste que serías capaz de hacer y que ahora se han convertido en algo habitual en tu vida. Pueden ser cosas desde conducir un coche hasta irte a vivir por tu cuenta, pasando por hablar un idioma con fluidez, tener familia o incluso aprender a esquiar. Todas esas cosas tuvimos que aprenderlas o las vivimos cuando fue el momento adecuado. A veces sucede que ni siquiera nos damos la oportunidad para comprobar si sabríamos hacerlo. Hace ya unos meses me apunté a una actividad para pintar un cuadro en una tarde. Viendo las opciones de cuadros que daban, aquello parecía una tarea imposible. Yo jamás había pintado con pincel sobre un lienzo y aquellos cuadros parecían demasiado perfectos para imitarlos. Aún así, elegí uno y sin expectativas acudí a la actividad. Allí nos fueron guiando paso a paso y poco a poco aquel árbol reflejado en el agua fue cogiendo forma. Cada uno de los que estábamos allí pintó un árbol diferente, pero todos ellos se veían profesionales. Quizás un experto en arte no diría lo mismo, pero pintar aquel cuadro nos hizo darnos cuenta de que solo hay que ponerse en marcha para descubrir lo que eres capaz de hacer. Antes de coger el pincel, aquella tarea parecía imposible. Después nos dimos cuenta de que los límites los ponía nuestra propia mente. Salvando las distancias, esta actividad de pintar un cuadro sobre un lienzo me hace pensar en las personas que caminan descalzos sobre ascuas o cristales rotos, o aquellas que rompen una flecha con su propio cuello. Lo importante es romper los límites establecidos por tu mente y darte cuenta de que las cosas que te dices a ti mismo a menudo limitan tu realidad y no se ajustan a lo que verdaderamente puedes hacer. Y con esta reflexión llegamos al final del programa de hoy. Espero que te hayas sentido inspirado o inspirada para desafiar tus propios límites y explorar todo lo que eres capaz de lograr. Y si quieres ver el cuadro que pinté, lo podrás ver en mis redes sociales. Seguimos la semana que viene.